Hola a todos amigos de Vidas en Red. El pasado viernes fue nombrado presidente Donald Trump, lo que parecía algo completamente imposible, completamente irracional, que un sujeto tan estrafalario y tan bocazas pues llegara a alcanzar la presidencia de los Estados Unidos frente a una candidata como Hillary Clinton, una mujer con amplia experiencia y sobre todo una mujer con una financiación amplísima. Tened en cuenta que Donald Trump, aunque tiene una gran fortuna, algunos dicen que no tan grande como la que él afirma tener. Sin embargo, el apoyo de Trump para lo que es su campaña electoral ha venido de pequeños donantes, gente que daba $50, $100. En cualquier caso, Donald Trump es el presidente electo de los Estados Unidos. Y a mí me ha llamado mucho la atención que nada más ser investido presidente, se produjeran disturbios de radicales rompiendo el mobiliario. O al día siguiente, la marcha del millón de mujeres o de los 2 millones de mujeres. A lo cual Donald Trump pregunta, oye, esta gente si no están contentas con que yo sea presidente, ¿por qué no fueron a votar? Y me resulta muy llamativo las palabras de Madonna, que apareció en la marcha de las mujeres, diciendo que ella había pensado volar por los aires la Casa Blanca. Los disturbios de radicales llamaban la atención, gracias a mi amigo Jonathan, que me explicó que es un black bloc, todos vestían de negro, estaban organizados y estaban reventando escaparates de McDonald's, arrancando papeleras y metiéndole fuego a una limusina. Algunos de los manifestantes eran más que estrafalarios, pues ponían de manifiesto lo absurda que son las ideas de ese sector al que yo ni siquiera llamaría un sector de izquierdas, porque yo tengo un gran respeto por la izquierda, aunque yo no milite en la izquierda, pero tengo un gran respeto por la gente de izquierda, que me parecen idealistas y gente que se ha dejado la piel por los derechos y por de los trabajadores. Pero esto no es izquierda, esto es otra cosa. A esto algunos le llaman la progresía. Transexuales por Palestina. A ver, me parece muy bien que los transexuales se manifiesten contra Trump, pero sinceramente yo creo que los transexuales palestinos tienen un problema más grande que Trump. Tienen un problema que se llama Hamas, que gobierna en Palestina y que se dedica a lanzar a los homosexuales desde los tejados de los edificios para matarlos. Y yo no sé si toda esta gente que tanto le ofenden las declaraciones de Trump, que tengo que dejar claro que son evidentemente ofensivas e injustificables, son injustificables, si también tienen la misma actitud frente a la embajada de Arabia Saudí y de otros, de otras repúblicas teocráticas islámicas que no tienen ningún respeto por los homosexuales o por las mujeres. Me llamó mucho la atención, pero muchísimo la atención, de pues activistas dentro del grupo de mujeres que se manifestaban, pues activistas que una de las cosas que hacían era hacer burkas, bueno, perdón, hacer hijabs con la bandera de los Estados Unidos. Y había una fila de mujeres estadounidenses, mientras una mujer musulmana les hacía un hijab con la bandera de los Estados Unidos, y uno de los carteles de propaganda era una señora con la bandera de los Estados Unidos y el hijab puesto. Esto me ha parecido no solo espantoso, sino profético. Es decir, la progresía no tiene ningún problema, quiero decir, no tiene ningún problema en aliarse con los enemigos de Occidente. De esto hablaré un poquito más adelante, con tal de derrotar a sus enemigos políticos. La progresía no se da cuenta de que a pesar de lo bocazas, lo matón que es Donald Trump está del mismo lado que la progresía. Los que están en contra son los musulmanes, es decir, gente, y no me refiero a los radicales musulmanes, a los islamistas. Me refiero a gente musulmana que tiene un concepto de la vida, del derecho y de la sociedad radicalmente diferente a nosotros. Donald Trump no es el enemigo. de la progresía. Sí, quizá está en contra del aborto, sí, que no es un títere de los intereses LGTB, pero bueno, él no va a lanzar homosexuales desde lo alto de edificios. Que sí, que para el colectivo LGTB, pues quizás sea un retroceso, ¿vale? Pero no va a ser un enemigo. Enemigos son los que ahorcan a homosexuales desde las grúas, como en Irán y en otros países. Enemigos son los que vienen de una civilización diferente, de una cultura diferente, y no se quieren adaptar. Entonces me parece penoso que finalmente Occidente, por su debilidad moral y por la miopía de la progresía, finalmente favorezcan al Islam con tal de derrotar a sus enemigos políticos, y cuando lleguen los clérigos a la política, cuando lleguen los clérigos musulmanes a la política, entonces sí que van a tener problemas el colectivo LGTB y los cristianos y todos aquellos que no se sometan a la espada del Islam. ¿Esto suena radical? No lo es. Esto es un hecho. Esto es un hecho. Tenemos gente que no se quieren integrar en nuestra cultura. Tenemos gente que no quieren adaptarse a las normas de su anfitrión. Quieren modificar la casa, las normas de la casa de su anfitrión. Si yo me voy a tu casa y tú me dices, mira, converso, el horario de comer en esta casa es este. Nosotros tenemos la costumbre, pues yo qué sé, de quitarnos los zapatos antes de entrar en casa y hacer esto. Y además, a partir de cierta hora no queremos tener ruido. Y tú eres un invitado, converso, y tienes que ajustarte a estas normas. Y yo te digo, no, porque es que mi cultura es diferente, así que te vas a adaptar tú a mis normas. Bueno, pues esto es lo que está pasando en Occidente, en Europa y en Estados Unidos. Hombre, ya están hablando de eliminar la Navidad porque ofende a otras culturas. Y dices tú, bueno, pero esto estará pasando en otros países. No, está pasando en España. Ya hay colegios públicos en España que dicen que para no ofender a los alumnos musulmanes, pues no vamos a celebrar la Navidad. Yo he visto cartas de amigos míos, profesores, diciendo que, bueno, en vez de Navidad vamos a celebrar una especie de carnaval de disfraces. Sí, para no ofender a estos amigos musulmanes. El problema es que muchos de estos amigos musulmanes luego van a decir, vale, esto me ofende, pero es que yo tengo mis fiestas y mis normas y tú tienes que respetarlas. Y te aguantas. ¿Pensáis que eso es algo lejano? No, no, amigos, por desgracia no lo es. Y todo esto va a ser servido en bandeja por aquel sector de la progresía, que no izquierda, que son miopes, tontos y suicidas. Otra cosa que me ha llamado muchísimo la atención es la manipulación de los medios. Las fotos de portada de los diarios de todo el mundo, en los que aparecía nombramiento de Obama, un montón de gente, nombramiento de Donald Trump, casi nadie, han sido manipuladas. Manipuladas. Han sido fotos falsas. Y con esas fotos, que lo que decían es, mirad qué impopular es Trump. Sí, es cierto que es impopular incluso el día de su investidura. Pero esas fotos son falsas. Todo lo que en la parte que estaba frente al Capitolio, todo eso estaba lleno de gente. De gente que vinieron de muy lejos para apoyar a Donald Trump. De gente que apoyó con su dinero la campaña de Donald Trump frente a los millones que la corrupta marioneta de Wall Street, que es Hillary Clinton, recibía. ¡Millones! La progresía no admite resultados que no le favorecen. Y ahora mi pregunta es, ¿qué tiene eso de democrático? Vamos a ver, el juego de la democracia significa que si sale Zapatero de presidente, yo me aguanto porque es el presidente de mi país. Y aunque yo le pueda tener manía, no me queda otra que aceptar el resultado de las urnas. Porque aquí todos los votos valen iguales. Todos los votos valen iguales. Pero esto es la democracia. Si el mismo día de la investidura de Zapatero la gente sale a la calle a quemar coches, ¿qué tiene eso de democrático? Sin embargo, los medios de comunicación ponían las protestas como: mirad, la gente ya se está manifestando, qué maravilla, no, qué maravilla, no, qué antidemocráticos, qué vándalos y qué incivilizados. ¿Eso es democracia? No lo es, no lo es. Otra de las mentiras que salía es que se fueron al aeropuerto, a la terminal de llegadas de Estados Unidos, llegó una señora de 60 años o de 50 años, no sé cuántos años tenía, y le preguntaron: ¿qué tal, señora? ¿Viene de Estados Unidos? Sí. ¿Está huyendo de Trump? Y dice la señora: sí, sí, estoy huyendo de Trump, jajaja. Ja, ja. Titular, titular, cabecera de portada en los telediarios. Ya empiezan a llegar la gente huyendo de Estados Unidos. Eso es una mentira falsa. Eso es asquerosa manipulación. Esa señora no está huyendo de Trump. Esta señora le han preguntado si va huyendo de Trump y dice: sí, sí, estoy huyendo de Trump. No, no, no. Esta señora tendría otras cosas que hacer. Pero es que es asquerosa la manipulación de los medios aquí en España y, bueno, en los Estados Unidos más. Una noticia, ¿no?, que se ha sacado de quicio. Han quitado el español de la web de la Casa Blanca. ¡Qué barbaridad! Fíjate, Donald Trump solo está apoyando a los WASP, a los blancos anglosajones y protestantes. Bueno, quizás sea así, quizás sea así. A mí lo que me da vergüenza ajena es que un diario como El País o otros diarios que se callan cuando en comunidades autónomas se persigue el uso del español frente a las lenguas que se hablan en la comunidad. El español no está presente tampoco en ayuntamientos de España. ¿Y la gente se lleva las manos a la cabeza? No, la gente se lleva las manos a la cabeza porque en la Casa Blanca de los Estados Unidos no hay una parte en español. ¿Qué tiene eso de malo? Sí, sí, que lo hablan muchos millones, sí. ¿Pero cuál es el idioma oficial de Estados Unidos? El inglés. Ah, bien. Por cierto, también han quitado una pestaña de la LGTB en la Casa Blanca. Lo cual me parece bien. Quiero decir, uno gobierna para todos, no solo para pequeños colectivos, sino para todos. No para las minorías o mayorías, sino para todos. O debería ser así. Las mentiras de los medios se han instalado. Y la verdad es que daba vergüenza ajena leer periódicos el día después de la investidura. Fijaos, el discurso de Donald Trump fue bastante populista y bastante populista en muchos momentos y bastante electoralista. Eso es lo que quería decir, bastante electoralista. Es decir, Donald Trump no dio un discurso presidencial con altura de miras, generosidad, agradecimientos al presidente anterior. Sí, agradeció la transición, pero era mentira porque por Twitter puso a parir a Obama. Donald Trump hizo un discurso de campaña electoral que para los votantes de Donald Trump seguro que fue genial. Es decir, América, cuando ellos dicen América, me parece un acto de chauvinismo, porque Perú es América, Colombia es América. Bueno, cuando ellos dicen América quieren decir Estados Unidos. Estados Unidos es para los estadounidenses. Debemos de consumir productos estadounidenses y debemos contratar a estadounidenses. Los puestos de trabajo se tienen que quedar en Estados Unidos. Y la prensa en España se vuelve loca. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo puede decir que tenemos que hacer América grande otra vez? ¿Que tenemos que contratar a estadounidenses? ¿Que los estadounidenses tienen que pensar primero en ellos mismos y luego en el resto del mundo? ¡Hombre! ¡Esto es una barbaridad! ¡Claro, claro! Esto es lo que piensa todo el mundo. Por ejemplo, si en España alguien dice: los españoles vamos primero en cuanto a las prestaciones del Estado, en cuanto a las ayudas y en cuanto a los servicios del Estado. Si alguien dice eso en televisión, le van a decir que es un ultraderechista. Sin embargo, todos los españoles, incluso los inmigrantes, hayan sido españolizados, es decir, tengan la ciudadanía española o no, piensan lo mismo. Piensan lo mismo porque dicen: bueno, es normal. Es normal que si un país te ofrece servicios, derechos, prestaciones, los primeros en recibirlas sean los propios del país. Pero, amigos, esta es la cultura, la tiranía, la dictadura de lo políticamente correcto. Y eso no es correcto decirlo. Pero todo el mundo lo piensa. Sin embargo, tenemos unas pantallas por todos lados que dicen que decir eso es de fascistas. Si ojalá supieran ellos qué es el fascismo. Mirad, esta asquerosa cultura de lo políticamente correcto hace que un político diga lo contrario a lo que piensa el pueblo y además se persigue al que dice lo contrario. Si hoy en día un presentador de televisión sale diciendo, mira, yo creo que los españoles tenemos que ser los primeros a la hora de beneficiarnos de lo que es nuestro estado social. Bueno. Ese tío no vuelve a trabajar en la televisión en su vida. Ni a presentar un telediario, ni a presentar un concurso, ni a presentarse un concurso de belleza, ni a trabajar de actor en una película. No, porque te has salido del discurso. Esto es una tiranía. Esto es una cosa muy nazi. Es decir, si en la Alemania nazi, con los nazis en el poder, alguien decía, no, pues yo creo que los judíos pues son igual que nosotros, pues son tan alemanes como nosotros. Ese tío, en el mundo del espectáculo o en el mundo de la política, se acabó. O sea, es un cadáver. Porque te van a echar de la manada, porque te has salido del discurso oficial. Bueno, pues esto mismo, esa misma actitud nazi, esa misma actitud intolerante, es la que hay hoy en día en nuestra sociedad. Hay ciertas cosas en España hoy en día, y en Estados Unidos también, que no se pueden decir. No se permiten decir. Y si las dices, vas a tener consecuencias y vas a pagar esas consecuencias. ¿Eso qué es? Eso es una dictadura. Una dictadura encubierta de progresía, de discurso, oye, no, aquí todos. Es como hablar de las fronteras o del muro. ¡Qué barbaridad! Donald Trump dice que va a poner un muro. Bueno, yo tengo discursos que los he visto en YouTube de Hillary Clinton diciendo tenemos un problema con México, así literalmente, tenemos un problema con México, nuestras fronteras son un coladero de inmigrantes ilegales, vamos a deportar a los ilegales y vamos a castigar a los delincuentes. Y en algunas zonas de nuestra frontera vamos a tener que construir muros y medios de vigilancia electrónico. Eso lo acabo de ver ahora mismo. Nadie, claro, es que este es el doble rasero. Nadie le dice a Hillary Clinton que qué barbaridad. ¿Que cómo se le ocurre hablar de reforzar las fronteras? ¡Que va, hombre! ¿Pero qué clase de locura y de estupidez es esa? Todo país debe de tener fronteras. Todo país debe de tener muros, o vallas, o como quieras. Y todo país debe de tener guardia fronteriza, militares, guardias civiles, o lo que sea, vigilando las fronteras. ¿Qué tiene de malo eso? Bueno, pues para la progresía eso es lo peor. Eso es lo peor. Y claro, como la progresía es suicida, si eso lo dice una candidata demócrata o un candidato del PSOE o de Izquierda Unida, se tolera. En España no, en España es que somos más radicales todavía. Pero eso si lo dice un candidato conservador, se lo comen. Este es el doble pensamiento y esta es la neurosis colectiva de una sociedad enferma. De una sociedad enferma que se va a la quiebra espiritual y económica. Es asqueroso como los medios de comunicación. Mira que Donald Trump es un patán. O sea, no me cansaré de decirlo. Es un patán, es un bocazas. Lo han pillado diciendo barbaridades. Él mismo ha hecho una campaña asquerosa, faltona, irrespetuosa. No. Pero que se inventen mentiras por medio de una filtración donde Donald Trump estuvo en un hotel en Moscú con prostitutas, haciendo barbaridades, y luego resulta que el New York Times publica eso y dice, bueno, pero no podemos citar nuestras fuentes porque todavía no las hemos comprobado. Bueno, ¿qué clase de ética periodística es esa? ¿Qué clase de asquerosa ética periodística es esa? Esto es horrible. Esto es pura propaganda para destruir al adversario. Y esto es muy propio de dictaduras. En una dictadura, si querían arruinar y hundir a una persona, pues básicamente fabricabas noticias que son calumnias en boca de la prensa y así conseguías hundir a alguien. Entonces, bueno, es bastante lamentable y es que yo viendo lo que pasa en Estados Unidos, veo lo que pasa aquí en Europa y aquí en España, y me da más miedo lo que pasa aquí que lo que pasa en Estados Unidos. Por lo menos en Estados Unidos ha salido candidato alguien al que ha votado el pueblo. Porque Donald Trump está ahí no porque lo han puesto las empresas, lo está ahí porque lo ha puesto el pueblo. Otra cosa es que podamos discutir si está más acertado o no. Pero amigos, esto es el juego democrático. En cuanto al discurso de Trump, me ha parecido un discurso continuista con su campaña. De hecho, parecía que estaba en su campaña, lo cual al votante lo tendrá encantado, pero también ha sido demagógico, ¿no? Por ejemplo, vamos a quitarle el poder a Washington y dárselo al pueblo. Esto es falso. Esto es falso. Porque, de hecho, Donald Trump ha metido en su gabinete a gente de Goldman Sachs. O sea, ha metido a gente del establishment, de la banca, del mundo financiero. ¿Qué tiene eso de devolverle el poder al pueblo? Aparte, ¿qué significa devolverle el poder al pueblo? Está hablando de una especie de democracia directa, como propugnaban los fascistas. Aquí todo se vota, aquí todo... No. ¿Quién va a gobernar Estados Unidos? Trump. Además, ese es un régimen presidencialista, no lo olvidéis. No es un régimen parlamentario como el español, es un régimen presidencialista. Bueno, que él dice que él va a gobernar para el pueblo, pero tú no vas a gobernar para el pueblo. La República Popular de China será muy popular, pero el que manda es el Partido Comunista. Y como decía Jaime Bailey en su programa, todos los países que tienen el adjetivo popular o democrático normalmente no son ni populares ni democráticos. Luego fue muy gracioso que se hicieron chistes porque resulta que una parte del discurso de Donald Trump estaba íntegramente copiada del discurso de Bane en la última película de Batman. Es bastante gracioso. Porque es que fue literalmente palabra por palabra, ¿no? Veremos a ver si Donald Trump le da poder a la gente. Lo que yo me temo es que van a pasar grandes cambios. Primero, los 100 primeros días de gobierno, Donald Trump va a tomar muchísimas medidas. De hecho, el mismo día de su investidura ya estaba firmando decretos presidenciales para anular el Obamacare. Y Donald Trump va a tomar, en estos 100 primeros días, va a tomar montones de medidas. Medidas que van a buscar titulares, que van a ser muy efectistas, pero que sospecho que a largo plazo van a pinchar. Sospecho que a largo plazo van a pinchar. Por otro lado, lo que más me preocupa, por un lado yo creo que sería bueno si se hiciera poco a poco. Estados Unidos ha sido un país que ha extendido su poder más allá de sus fronteras. Estados Unidos es un país que se ha dedicado a derrocar gobiernos y a causar más y más inestabilidad en la zona. Porque además, si tuvieran planes para devolver la estabilidad a los países cuyos gobiernos han derrocado, pues genial. Pero Estados Unidos lo único que ha hecho ha sido extender el terror, la muerte y la violencia en Oriente Medio. Os voy a decir una cosa, que a lo mejor sonará, para muchos sonará una barbaridad. Ojalá Saddam Hussein siguiera en Irak. Porque no habrían muerto los millones de personas que han muerto y los miles y miles y miles de niños y mujeres que han muerto. Ojalá Gaddafi siguiera en Libia. Ojalá. Ojalá no hubieran montado ese ejército falso que se llama ISIS, al que Hillary Clinton llamaba los rebeldes, y que mira tú por dónde le caían en paracaídas armamento de los Estados Unidos para luchar contra Assad. Que sí, que Gaddafi era un dictador, y Assad y Saddam Hussein, claro que lo eran. ¿Pero qué ha sido mejor, el remedio o la enfermedad? El remedio ha sido muchísimo peor. Muchísimo peor, y todo por intereses económicos. Si es verdad que Donald Trump deja de ser la policía del mundo, ¿qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir grandes movimientos tectónicos a nivel geopolítico. Es decir, vamos a tener unos años de violencia, de guerras, y quiero pensar que se alcanzaría cierta estabilidad. Por ejemplo, el problema migratorio que hay en Europa, especialmente en Alemania, es un problema que ha sido causado por Soros, / Hillary, / Obama, para desestabilizar Europa. Ha sido un problema creado, lo de Siria. Si el mundo dejamos de intervenir en guerras africanas dando armas a uno y a otro bando para que la guerra sea continua, pues el mundo sería quizás un lugar más tranquilo. Que sí, que gobernarían pequeños y grandes tiranos, sí, pero quizá dejaríamos de perpetuar guerras. Creo que en lo económico el discurso de Trump va a ser bastante negativo para los Estados Unidos. En Estados Unidos pasa como en España. Nadie quiere decirle al rey que está desnudo. Estados Unidos está en quiebra. O sea, Estados Unidos, en un momento u otro, va a pegar un pedo gigantesco y se va a venir abajo, porque está endeudado hasta los tuétanos. Y Obama es el que más ha hecho para extender el cáncer de la deuda en el país. Igual que Rajoy, todavía más que Zapatero, ha sido el gran contribuyente a hundir la economía. Sí, sí, el Partido Popular en España ha sido más manirroto que 20 gobiernos de izquierdas. Así que dudo seriamente que los bajos impuestos de Trump vayan a solucionar un problema de deuda. Si no le da a Trump por decir que no paga sus deudas. Al final, amigos, hay algo bueno en esto. No quiero ser derrotista. Y para mí, lo mejor del asunto de Trump, a pesar de lo matón que es Trump, me parece un tío indigno. Yo creo que un presidente de un país debe ser una persona digna de ostentar ese cargo, y Trump no lo es. Pero es el presidente que ha sido votado en los Estados Unidos. Un presidente que ha tenido duras palabras para colectivos como el Islam. Mientras que en España, si hay alguien que cargue contra el Islam y la civilización que quieren instaurar en Europa, los únicos que están hablando de esto son gente como Le Pen y como algunos políticos a los que la prensa se apresura a decir que son unos ultrarradicales, unos ultraderechistas, unos nazis y todos los calificativos y epítetos bárbaros. Y lo que me preocupa, y termino con esto, cuando veía a aquella señora, por cierto, una de las manifestantes en la marcha contra Trump de los 2 millones de mujeres, o como se llamaba, es una señora que, una de las portavoces musulmanas, es una señora que tuvo retenido a un tipo y lo estuvo torturando, porque era hombre. Así que cuando el feminismo, el LGTB y el Islam se juntan, se forma un cóctel de muerte. No estoy diciendo que los homosexuales apoyen el Islam. No estoy diciendo eso, amigos. Estoy diciendo que la progresía se junta con el Islam para derrocar a sus enemigos, mientras que ellos se suicidan a sí mismos. Y cuando yo vi a aquella mujer haciendo hijabs con la bandera de Estados Unidos, como una especie de símbolo de rebeldía contra el tirano Trump, no se están dando cuenta de que están instaurando otros símbolos de tiranía, de la tiranía teocrática del Islam. No tenemos que olvidar que el Islam aspira a regular cada aspecto de la vida de las personas. Matrimonio, negocios, conciencias. Todo eso aspira a ser regulado por el Islam. Y no hablo del Islam radical, hablo del Islam normal, incluso del Islam tolerante. El Islam tolerante no es tan tolerante. En el fondo, en el mejor de los casos, lo que aspira es a crear una burbuja islámica aislada dentro de la sociedad en la que pretende vivir. Y eso es peligroso. No hablo de practicar tu religión. Alguno diría, bueno, ¿y en qué se diferencia eso del cristianismo? En mucho. El cristianismo se integra. El cristianismo no debería de aspirar al poder. No debería. No debería decirle a otros, tú tienes que vivir así, y como no vivas así, te voy a perseguir. El Islam sí aspira a decirle a las mujeres, vosotras no podéis hacer esto. Vosotras no podéis vivir así. Y ese es el enemigo que en Europa no vemos y que mucho me temo, que gracias a la basura política que nos gobierna, lo vamos a ver cuando ya sea demasiado tarde. Y cuando ya sea demasiado tarde, aparecerán populistas peligrosos diciendo, ya os lo dije, votadme a mí, y al final mucha gente votará al populista peligroso cuando la amenaza la tenemos ya dentro de nuestras casas. Amigos, os dejo con una parte de una conocida película francesa en la que un clérigo musulmán en su pequeña mezquita pues da un sermón normal, un sermón no especialmente radical, un sermón que se puede oír en cualquier mezquita a los fieles musulmanes. Amigos, un saludo y hasta pronto. Aquí en Francia, en Occidente, la pornografía está por todas partes. Está en la mente de todos. ¿Por qué? Porque vemos la pornografía en todas las imágenes. En la publicidad, la televisión. Hay películas prohibidas para menores de 18 años. ¿Qué significa eso? A los 17 años no tienes derecho, es haram, pero a los 18 sí, ya puedes verla. No te preocupes, no pasa nada, incluso es bueno para ti. ¿Eso es la libertad? Y lo peor de todo, Internet. En todas partes, en Occidente, dicen que Internet es un instrumento de libertad. Dicen que Internet es un instrumento de progreso, de bienestar. Pero nada de eso. Internet es la morada de todos los vicios. Es el lugar donde el veneno de la pornografía infecta a quienes la consumen. Y dicen que eso es progreso. Pero no, es una desgracia. Es la decadencia. Y otro signo de decadencia. Las relaciones entre hombres y mujeres que vemos en todo el mundo. Como una enfermedad que se propaga. Hablo de cuando un hombre se encuentra solas con una mujer que no es la suya. Eso es haram. Aquí en Occidente esas relaciones están permitidas, incluso se fomentan. Hombres y mujeres que se miran, que se hablan, que se tocan. Allá donde vayáis. En el trabajo, en la calle, en el metro, en los colegios, en los hospitales. Esa es la decadencia. Porque esas relaciones conducen al cine, la fornicación y el adulterio. Y por eso la mujer debe quedarse en casa, para alejarse de las malas tentaciones. Nunca olvidéis cuando habléis con una mujer que Alá sitúa el cine justo después del asesinato. Y el asesinato está prohibido salvo que esté justificado, pero el cine nunca está permitido a los ojos del Creador. Y los hombres y las mujeres que lo practican merecen ser castigados aquí y en el más allá.